caminando hacia la meta, llena del poder de Dios, con una esperanza viva, movida por el amor, dando la espalda al pecado y la mirada al Señor. La iglesia de Jesucristo cumple la gran comisión. La iglesia de Jesucristo, mi hermano, cumple la gran comisión. Predicando la palabra del Señor. Jesucristo salva y sana, salva y sana al pecador. Predicando la palabra del Señor. Jesucristo salva y sana, salva y sana al pecador. Hoy avanza victoriosa la iglesia del vencedor, dándole palos al diablo, libertando al pecador. No quedes indiferente, hay mucha necesidad. Se necesitan valientes que salgan a trabajar. Se necesitan valientes dispuestos que salgan a trabajar. Predicando la palabra del Señor. Jesucristo salva y sana, salva y sana al pecador. Predicando la palabra del Señor. Jesucristo salva y sana, salva y sana al pecador.